Lunes 5 de septiembre, adoración y servicio. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Imagínate a Jesús, después de 40 días de hambre, cansancio, negación propia y privación, ahora enfrentando las tentaciones abiertas y directas del diablo. No es difícil imaginar cuán bellos debieron de haber aparecido a Jesús todos los reinos de la tierra, con todo su poder y su gloria en esta tentación. Satanás ha sido un maestro en hacer que las cosas de este mundo aparezcan tan encantadoras, tan placenteras, tan satisfactorias, que la gente rápidamente acepta el engaño que este mundo presenta. Escucha los versículos citados arriba, en especial la respuesta de Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús al vincular los verbos adorar y servir? ¿Cómo están relacionados? Por todo el Antiguo Testamento, los conceptos de adorar falsos dioses y servirlos están ligados. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Deuteronomio capítulo 4, verso 19. Compara también con Deuteronomio capítulo 11, verso 16, Salmos 97:7, Daniel capítulo 3, verso 12. Básicamente sirves a quien adoras. Por esto es muy importante que adores solamente a Dios. Vemos aquí el punto vital acerca de la adoración. Es difícil imaginar a alguien que adore a Dios con tu fe, humildad, amor y temor, y al mismo tiempo sirva a otros dioses, cualesquiera que sean las formas que adopten. La adoración es para nosotros una protección contra la idolatría. Cuanto más adoremos a Dios, aun en nuestras devociones privadas, mejor protegidos estaremos de servir al yo, al pecado y todo lo demás que lucha por lograr nuestro servicio. Piensa en esta idea. Servimos a los que adoramos. ¿Cómo has visto que este principio se manifestó en tu propia vida? ¿Cómo puede tu experiencia de adoración ayudar a mantenerte centrado en servir únicamente a Dios?